las abejas, pero me comí el pan. Ariles y más ariles, ariles del carrizal, me picaron las abejas. Le dedico esta canción a mi México querido. Cantando fuerte lo grito con todo mi corazón, aunque de lejos lo digo, como México no hay dos. Ariles y más ariles, ariles sigo cantando a todita mi región, a la que yo quiero tanto. Ariles y más ariles, ariles que fue y que vino, que viva mi Veracruz y mi México querido. ¡Sí, señor! Y tus encantos también. Tu boquita coralina perfumada con desdén, la quiero de medicina para quererte después. Ariles y más ariles, ariles del que vendrá, ariles del que ya viene, del que al fin regresará. Ariles y más ariles, ariles del carrizal, que picaron las abejas, pero me